Bien, más distinciones. Localidad, 25 de mayo. Entrega la distinción Gabriel Panarace, jefe de ventas de LU32. Distinción para la localidad de 25 de mayo en deportes. Nació el 12 de noviembre de 1986 en 25 de mayo. Su puesto de rugby es segunda línea. Sus orígenes se remontan al Tacuara Rugby Club de 25 de mayo y Universitario de La Plata. Actualmente milita en el Leinster de Irlanda con la camiseta argentina. Además, goza de su mejor año, este 2010, ya que debutó oficialmente en junio frente a Escocia y mostró personalidad en los dos primeros compromisos de este tour. La distinción en deportes de la localidad de 25 de mayo es para Mariano Galarza. Va a recibir su papá, Jorge Galarza. Hará entrega Gabriel Panarace, también árbitro de rugby de Uroba. Está con nosotros. Y por supuesto, Mariano no está, pero sí lo vamos a escuchar a Mariano. Exactamente, en unos segundos nada más vamos a lograr la comunicación telefónica para tenerlo aquí presente. Y una de las cuestiones que veíamos a medida que íbamos avanzando en la producción de esta entrega de premios, de distinciones, era ver cuánta gente importante tiene no solamente la provincia de Buenos Aires, sino el país, que trasciende las fronteras y que lleva bien en alto el nombre de su ciudad en principio y, por supuesto, el orgullo de Argentina. ¿Sabes dónde está Mariano ahora, no? Papá sabe que está en Irlanda en este momento. Está lejos. ¿Lo vamos a escuchar? Lo vamos a saludar, ¿te parece? Le damos la bienvenida, entonces. Mariano, ¿lo saludamos? Vamos. A ver si nos estás escuchando, Mariano. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la gente ahí. Sí, la verdad, muy bien, sufriendo un poco el frío acá, pero contento. Bien, Mariano se va adaptando a este cambio que ha sido reciente. Imagino que vivir en otro país debe ser algo diferente a vivir en otra ciudad. En este caso, y en primer lugar, Mariano, además de felicitarte, queremos, bueno, que hagas un balance de este año 2010 que va concluyendo para vos en tu faceta de deportista. La verdad que fue un año increíble. Ahora, cuando brindes para las fiestas, lo que voy a hacer es pedir por lo menos que sea el que viene parecido, no te digo igual, pero por lo menos que sea parecido. Fue un año muy bueno en lo deportivo, en lo personal también. En lo deportivo tuve la suerte de a principio de año ir a Sudáfrica. Estuvimos con Bambas 15, el equipo de Argentina, jugando un torneo en Sudáfrica casi 3 meses. Nos fue muy bien. A mitad de año tuve la suerte de debutar en los Pumas. La verdad, se me cumplió el sueño de toda la vida. Después de eso me fui a Irlanda a hacer una experiencia, una nueva experiencia, una experiencia profesional que me sigue sumando mucho a lo deportivo. Y bueno, y después tuve la suerte de, ahora en noviembre, de estar de vuelta con los Pumas y poder jugar de titular, y la verdad que fue muy lindo y que me voy a acordar para toda mi vida. Bueno, en principio, Mariano, también queremos agradecerte esta consideración para Radio Olavarría. Hay una diferencia de 3 horas con Irlanda, donde estás en este momento. Queremos también preguntarte, bueno, sobre tu proyección a futuro. Algo de eso has mencionado ya. ¿Qué es lo que anhelás para el próximo año particularmente? Y mis proyectos a futuro son, sin duda, apuntarle a poder estar en el Mundial de Rugby el año que viene, en 2011, que se hace en Nueva Zelanda. Uh-huh. Así que todo lo que haga va a estar basado en poder estar ahí. Mi contrato ahora acá en Irlanda termina el 31 de enero y me estoy volviendo a jugar de vuelta ese torneo en Sudáfrica. Y después, bueno, me queda a mitad de año, queda ya la preparación previa del Mundial y espero poder estar ahí. Y después ojalá me toque ir. Y si no, bueno, sumar de donde me toque, pero el año que viene va a estar apuntado 100% a eso. La carrera va a esperar un poquitito más. Ojalá que se dé todo eso, Mariano. Gracias, muchas gracias por estar presente en esta entrega de los premios por segunda vez, La Voz de la Región. Y bueno, las felicitaciones para vos y el saludo con lo mejor para el próximo año, para tu futuro. Bueno, muchas gracias. La verdad que ser reconocido en lo que uno hace es muy lindo. Yo soy un fanático del deporte, la verdad que me encanta y que me lo reconozcan, la verdad que me llena de orgullo, de felicidad. Y bueno, un saludo grande para la gente de Radio Olavarría, que está buena en la idea que tienen de organizar este evento. Y un saludo grande para toda Olavarría también y para 25 de mayo, por supuesto, desde acá a lo lejos, y que tengan un feliz año el año que viene. Muchísimas gracias nuevamente, Mariano Galarza, distinguido en deportes. Bueno, y papá localidad. Jorge, ¿querrá decir algo, papá Jorge, o no? Ya que se vino desde 25 de mayo a recibir la distinción en nombre de Mariano, me imagino el orgullo, ¿no? Sí, la verdad, buenas tardes. Ya estamos terminando el año, y uno generalmente cuando termina el año piensa en el que viene, bueno, ojalá que sea mejor y se llena de esperanza. Lo que yo puedo decir es que ojalá el año que viene sea en lo que a mí me respecta igual a este, porque realmente me han pasado montones de cosas lindas, en el caso de que es Mariano como deportista, sus éxitos. Se acaba de recibir una hija mía de médica hace 2 días, y tengo mi otro hijo que también tiene grandes posibilidades en el deporte, y ojalá se le pueda cumplir y seguir el camino del hermano, ¿no? Bueno, felicitaciones, qué orgullo para papá, ¿no? Nada menos que orgulloso, un papá que con este hijo de 23 años, vamos a destacarlo, ha logrado semejante trayectoria en lo profesional, en el deporte. Muchísimas gracias, ¿eh? Felicitaciones.